Imagíname sin ti. Cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor. Imagíname sin ti. Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado. Si supieras cómo duele no tenerte aquí a mi lado. Soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido. Imagíname sin ti y regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir. Imagíname sin ti. Cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor. Imagíname sin ti. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Llegando al punto ser, estoy llevando hasta el límite mis nervios. Esto de estarse escondiendo cada vez es más difícil, es un infierno frente a la gente. No somos nada, no se imagina nuestro drama. Esto es muy fuerte, ya no se aguanta. Este secreto quiere salir. Que Dios se apiade de mí, porque voy a gritarlo. Quiero estar a tu lado sin tener que fingir. Que Dios se apiade de mí. El miedo paraliza. Quien no se arriesga nunca gana, se resigna. Pero todo tiene un tiempo. Para nosotros ya llegó, es el momento. Frente a la gente, no somos nada,